para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Las chicas superpoderosas tendrán un live action. La serie de Cartoon Network volverá a la televisión con una versión carne y hueso. Se trata de un proyecto que está preparando The CW sobre una historia propia diferente a la animación. Ahora las protagonistas serán veinteañeras. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.